Alperovich, Juricano y Bussi gobiernan para los patrones. Nosotros tenemos que prohibir despidos, suspensiones y luchar por trabajo para todos todo el año. Por eso, el 28, vota trabajadores. Juan Luis Vélez, senador. Esteban Catalán, diputado. Vota PTS. Partido de los Trabajadores Socialistas. Lista 45. Para que la crisis la paguen los capitalistas.